altura 940 AM. Y quiero también saludar a todas las personas que nos están mirando también desde el espacio, desde la página de Ser Más Animal. El día de hoy tenemos como invitado a Philip Gutiérrez. Como estamos estrenando espacio, estamos en un nuevo lugar de la radio de la Casa de la Cultura. Esperamos todavía por Philip, a lo mejor no dio con la dirección y está confundido por ahí. Esperamos que llegue pronto. Mientras, queremos empezar haciendo un saludo para quienes desde el otro lado, desde sus puede ser sus computadores, puede ser sus laptops, sus tablets, tal vez los celulares, nos están escuchando, nos están mirando ahora mismo, y desearles un feliz año. Es nuestro primer programa del año y queremos comenzar haciéndoles esta indicación. Vamos a ir con otra canción y seguimos en breve, tenemos una llamada. Entonces, sí, desearles un feliz año y vamos a ir conversando de algunas de las cosas que están pasando ahora mismo. Tengo una llamada de Philip y vamos ahora con música. Nos venimos de una estrella de mar. Darme la vida y la sonrisa de cada día. Si has de regresar a la tierra, quiero que sepan que hay un poema que vive bajo tu piel. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer. Porque dice que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Si tú das amor para el mundo por igual, porque dice oh sí, oh ya, oh na na na. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que eras para mí, que somos completos. Tú. No voy a dejarte caer, no voy a por tanta frialdad, un hombre atrapado en su realidad, preso en una jaula llamada ciudad, huyendo de la nada busca la soledad, deja que el silencio lo venga a devorar, fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd, guarda esperanza bajo un cielo azul, fábrica de esclavitud, sueños en un ataúd, guarda esperanza bajo un cielo azul. Llegado Philippe, nos está llamando, pero lamentablemente nos ha resultado algo complicado comunicarnos con él. En todo caso, vamos a aprovechar para conversar con ustedes y contarles algunas de las cosas que estamos haciendo. Empezar tal vez por aquello de lo que está ocurriendo en este mismo momento desde el año anterior y que se va dando como cada vez más frecuencia. Es decir, estamos por un lado con el tema de los incendios forestales, bosques inmensos que se están quemando lamentablemente y en el que están muriendo, como en el caso de Australia, se calcula que al menos 1,000 millones de animales. Es una cifra absolutamente inmanejable, no se puede ni siquiera imaginar cuántos seres están allí en esos 1,000,000,000, ¿no? Y se ve como esos animalitos preciosos, los koalas, los canguros y otros hermosos animales que están siendo víctimas de estos flagelos. Y claro, también hemos tenido en Latinoamérica, en el caso de Brasil, en Bolivia, en Argentina también, que se van arrasando espacios inmensos, miles, millones de hectáreas que se van quemando, con una contribución mayor de gases de efecto invernadero, todo ese dióxido de carbono que va a parar en la atmósfera y que va incrementando el problema del cambio climático y del calentamiento global, que es algo que no hemos logrado detener, que ahora está más evidente, más vigente y que salta a la vista, ¿no? Entonces es algo que nos obliga y es una invitación para ustedes, amigas, amigos, ¿no? Con nuestro saludo también, para todos los que están haciendo algo, para todos aquellos y aquellas que de alguna forma están involucrados en cambiar nuestros hábitos de consumo, es decir, disminuyendo la cantidad de carne o eliminando el consumo de carne de manera definitiva, porque tiene que ver directamente con el cambio climático, con el calentamiento global, con el cambio de uso del suelo. También a aquellas personas, mi felicitación, un abrazo muy muy fuerte a todas las personas que de alguna forma están cambiando o están promoviendo el dejar de consumir plásticos, el dejar de consumir estos materiales de espuma flex, icopor, que también causan grave conflicto y que tiene que ver mucho con la vida de los animales, incluido por supuesto el ser humano, que hay un hábito allí. Les invitamos a exigir, donde ustedes vayan a comer, soliciten que no les pongan en ese tipo de empaques, ¿no?, en ese tipo de envases, sino que les den alguno que sea degradable o que sea de varios usos, de esos que se lavan, es decir, de cristal, de losa, no sé, algún otro material que se usa muchísimas veces y solamente hay que irlo lavando, pero no estos materiales que son de un solo uso. Eso creo que es una cuestión, hasta que el día en que se den los reglamentos, las leyes, pues vamos a ir avanzando. Y felicito y abrazo a las personas que están promoviendo el reciclaje, que están promoviendo alternativas válidas para evitar el cambio climático. Quiero hacerles también una invitación. El día de hoy, llegue o no llegue Philip, vamos a tener un disco Acoustic Mountain de Dragon Live por Philip Gutiérrez, grabado en vivo. También un DVD de Raíz Animal, una versión colaboración con 38 artistas, hecho por Philip Gutiérrez también. De nuestros amigos de Quarkis, de deliciosos pasteles veganos, tenemos también un pastel que, pues en todas las ocasiones en que ha habido un ganador, ellos lo han entregado. Lamentablemente no nos envían las fotos para poderlo poner. Está también dos almuerzos en el restaurante Govindas, allí en pleno centro de Quito, Esmeraldas, entre Vargas y Venezuela, para quienes nos escriban hoy a la página, o también que nos pueden enviar un mensaje al número que les estamos indicando, que es el 098-304-7971. A ver, para que se acuerden y pongan un mensaje y se ganen uno de los premios, 098-304-7971. Está como fácil, así que envíen sus mensajes y ganen los premios. Comenzábamos con los dos CDs y el DVD de Philip Gutiérrez, pero también está el pastel de Quarkis, los dos almuerzos en el restaurante Govindas, los dos almuerzos en Identidad Natural, allí en la Llanes Pinzón, un sitio muy muy interesante, muy bonito. También tenemos dos almuerzos ahí en la Sabia Naturaleza, deliciosos alimentos, allí justo frente a la Universidad Politécnica Salesiana. Tiene una entrada allí como un garage y al final encuentran este restaurante, la comida muy muy rica. También tenemos en Quinoa Saludable dos almuerzos, así que están cordialmente invitados a participar enviándonos mensajes para ir a Quinoa Saludable. Están también dos almuerzos en Flor de Capulí, pero también además de estos almuerzos, digamos, tenemos de nuestros amigos de Arun, que nos han propuesto dos desintoxicaciones iónicas y un masaje relajante en Arun. Tenemos también estadía para dos personas en Hostería Pacto Loma y estadía para dos personas en Brindavan Jardines Ecológicos. Una de nuestras amigas justo nos envió un video indicándonos que lo pasó muy bonito ahí. También, adicional a todo lo que habíamos estado mencionando, solamente por escribir al 0983-047971 o a la transmisión en vivo de este momento, nos escriben y nosotros estaremos pues incluyéndoles en todo esto, pero también tenemos pasaportes de la Revolución de la Cuchara para que acudan con ellos a y tienen descuentos en Arun Consultorio Holístico, en el Centro Holístico Flor de Capulí, también en Sidanskur, está la Hostería Pacto Loma que acabamos de mencionar, tienen a Identidad Natural, está la Cuchara Orgánica también allá en Pomaski, la Pastelería Cuarquis, pasteles y otros y otras delicias, y el restaurante Govinda en Quito. Como estamos un poco enfocados en el tema del cambio climático, les propongo escuchar una canción hecha por músicos peruanos que tiene que ver con el cambio climático. Está allí en el mensaje que se le envió a nuestro amigo, el técnico David Francisco, más conocido por los amigos como Panchito. Él tiene ya la canción es una canción que se hizo justo para una de estas reuniones del panel intergubernamental, científicos, digamos, representantes de los países, de los diferentes gobiernos, y lamentablemente hasta la fecha han sido pocos los resultados que se han conseguido, van ya como 25 reuniones que se han hecho y los resultados son muy magros. Más bien son las iniciativas ciudadanas, son especialmente el cuidado, la protección que hacen los pueblos originarios, los pueblos raíz, los pueblos indígenas, ellos son los guardianes, son los guerreros importantes que están defendiendo la naturaleza, por eso desde este espacio les enviamos también un saludo a ellos. Vamos a escuchar entonces una melodía que fue hecha por un grupo de cantantes de Perú que se unieron para cuando justamente iba a darse una de estas reuniones en Copenhague, y entonces ellos decidieron lanzar, aunque esta canción originalmente se llama Las Camas Arden y tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento global, y habla de lo que está ocurriendo. Tiene ya algunos años y sin embargo tiene total y absoluta vigencia, porque en realidad es lo que nos está pasando, es lo que estamos mirando. Vamos ahora entonces con esta melodía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan. Amazonas, Metrópolis y Orillas estará abierta hasta el sábado 15 de febrero de 2020. La puede visitar de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en la Sala Joaquín Pinto, de la Casa de la Cultura. Amazonas, Metrópolis y Orillas. La música, la poesía, la escritura, la abogacía, el comercio y la pintura estarán presentes en la exposición Universos Mentales Fijos del maestro Roberto Julián Rodríguez Mosquera. En realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? La inauguración de la exposición Universos Mentales Fijos espera por usted el viernes 10 de enero a las 7 de la noche en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Roberto Julián Rodríguez Mosquera. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo, que se realizará el día viernes 10 de enero del 2020 a las 7 de la noche. No se la pierda, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chévere, bueno, vamos a continuar con los saludos porque es importante enviar nuestros deseos para quienes nos han estado acompañando permanentemente. Por allí tenemos ahora mismo a Normi Díaz. También está Parsad, un muy querido amigo, compañero en lo de la Revolución de la Cuchara, Daniela Ortúa, Zulay Vanessa, Arsenio Morales, Cristian Fagundes, Ana Isabel, gracias también por compartir lo del programa. Está también conectada Amanda Arévalo Vázquez, que nos acompaña en algunos de los programas. Queremos saludar también a dos amigos, a tres amigos que son asiduos de este programa y que además comparten con nosotros algunos espacios y con los que estamos preparando algunas cosas para el transcurso de este año. Vamos a tener, por supuesto, junto a ellos algunas sorpresas. Quiero comenzar por uno de ellos que está precisamente en México, en la Ciudad de México, y claro, él tiene una página que se llama Pachamama News. Entonces vamos a hacer algunas cosas con él en este año y ustedes ya se estarán enterando. Gracias a Normi Díaz por responder los saludos, ¿no? Tenemos también por allí siempre un muy querido amigo, escritor de algunos libros. Él está ahora en Francia, por lo que nos va a contar algunas cosas de lo que estaba ocurriendo ahí. Tiene también un espacio en un periódico. Él es Atahualpa Oviedo y aspiramos pues muy pronto comenzar con este proyecto para el 2020. Es un año en el que esperamos reforzar el tema de los derechos, ¿no? Por más derechos, el lema que vamos a manejar este año. Por más derechos para todos. Queremos también saludar a un amigo muy querido, muy especial allá en España. Aspiramos que muy pronto regrese. Él es un documentalista que ha recibido algunos premios por, entre otras, un documental muy interesante que tiene que ver con uno de nuestros espacios más hermosos. Se llama Sucumbíos Tierra sin Mal, está en YouTube y recomiendo que lo miren. Es una obra muy muy hermosa de nuestro amigo Arturo Hortas. Les recomiendo particularmente que vean este video. Bueno, y también invitarles a quienes todavía no se han sumado para que visiten estos lugares. Los tienen ustedes en la página de la Revolución de la Cuchara, Ecuador. Pueden mirar allí los espacios en que pueden encontrar alimentos veganos, vegetarianos, libres de carne, y como siguiendo estas recomendaciones que hacen la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y también la FAO, y además la ONU, en el sentido de que bajemos, disminuyamos o eliminemos el consumo de carne por el impacto fuerte que tiene en la salud de los seres humanos, pero también que tiene que ver un montón con lo que está pasando ahora mismo con los temas relacionados con calentamiento global y cambio climático. Así que es como una muy especial recomendación. Sigan escribiendo, gracias a las personas que nos están enviando sus mensajes. Ya tienen pues con toda seguridad sus premios, así que de acuerdo a cómo nos están enviando los mensajes se van a ir entregando los premios. Recomendamos, todavía tenemos algunos, de tal forma que pueden escribirnos sus mensajes al 098-304-7971. Es el número al que pueden enviar sus mensajes de texto indicando sus saludos y sus deseos de participar con nosotros. Envíenos sus mensajes también sobre cómo nos están recibiendo, y además si tienen alguna petición con algún tema particular. Antes de continuar vamos a escuchar otra canción bastante emblemática. Es Macaco, el grupo, y la canción es Madre Tierra, una canción que suena súper hermoso y que tiene un mensaje muy muy rico. Vamos entonces con Madre Tierra. You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción. Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. No se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de cara. Mejor romper conciencia, se equivoca, las oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Perdí bombeando tierra madre dice, perdí bombeando tierra madre te dice basta. Perdí bombeando tierra madre escuché. Bombeando tierra madre dice pon tan pie, perdí bombeando pon tan pie, perdí bombeando tierra madre dice pon tan pie, mírame y grite, grite, no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo. Mamá tierra modo, oh, oh, oh. mamá reclamó, se la paga la llamó. Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre de cada degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, demasiadas caban, otras secan, luego frutos no dan. Llaman, llaman, mamá tierra llaman, hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan. Grite, grite, uno no lo ve, va muriendo lentamente, mamá tierra mordo. Como es de amor a la tierra, tierra. Yo diría que es una canción de amor a la tierra y es el amor que queremos invitarles a ejercer todos los días, amor a la tierra, para quienes tienen como alguna relación con la divinidad, que creen en algún dios, como no sentirlo a través de la naturaleza, ¿no? Como no verlo ahí todo el tiempo, en las flores, en los demás seres. Esa es, creo que es la mejor forma y por lo mismo, por ese amor, cuidar, tratar de mantener lo más posible nuestros bosques. Están invitadas, amigos, hagamos más campañas de amor a la naturaleza, sembremos en los espacios donde se pueda, pongamos árboles de plantas de algo nativo, pumamaki, no sé, algunos de los árboles nuestros, del aliso, dependiendo de cada zona, habrá tal vez hacer como una pequeña investigación y poner los árboles que pertenecen a cada lugar. Eso como que va a ayudar mucho, ¿no? Felicitaciones a los amigos que en sus espacios ahora mismo están cuidando, están protegiendo las especies nativas, los árboles nativos, porque son el refugio de cientos, de miles, de millones de animales que viven gracias a ellos, y justamente por los bosques se conserva el agua, pero también se evita que se produzca más gases de efecto invernadero. Una de las cosas es que estos espacios son los que atrapan, son los que guardan allí el carbono. Entonces es conveniente que insistamos en esas campañas. Están invitados como una campaña de amor a la tierra. Ella nos está gritando todo el tiempo, nos está hablando. Ahora mismo es como una noticia muy frecuente, los tsunamis, los temblores, los terremotos, ha sido como cosa de todos los días. Hay volcanes que están erupcionando y que, por supuesto, hay como movilizaciones, la gente tiene que ser evacuada y van a vivir en condiciones precarias. Entonces, podemos de alguna forma frenar todo el impacto de estos sucesos haciendo nosotros algunas cosas que tienen que ver con, número uno, yo diría, el cambio de alimentación, nuestras formas de consumo, ¿no? Dejar o disminuir por lo menos el consumo de carne. Celebren con nosotros en los espacios de la Revolución de la Cuchara el lunes sin carne. Creo que es una buena alternativa y están invitados a unirse todos los días lunes a lunes sin carne en cualquiera de los espacios en que ustedes se encuentren. Siempre hay algún restaurante vegano o vegetariano, o lo mejor consulten, están cualquier cantidad de recetas deliciosas, imaginativas y muy muy saludables. Además, como digo, ayudan al planeta. Podemos también pensar en ir reduciendo el consumo de plásticos, eliminar el uso de sorbetes, de estas vajillas de espuma flex, un material de construcción altamente peligroso, prohibido en montones de sitios, pero que nosotros, a pesar de saber eso, y quienes los expenden también saben muy bien, lo siguen vendiendo, y eso no debemos permitir. Exijan en cualquier sitio donde vayan ustedes a servirse algún alimento que no les den en este tipo de envases, que les pongan uno, o bien uno biodegradable, que hay muchísimos en el mercado, hay bastantes iniciativas que están trabajando a base de fécula de maíz, tienen otros con lo que es el bagazo del plátano, y bueno, tantas alternativas que se puede conseguir ya en nuestro medio. Entonces soliciten, exijan, demanden que no les sirvan en envases plásticos o en envases de espuma flex. Otras cosas también, hemos estado en algunos momentos posteando sobre el tema de las colillas de cigarrillos para los amigos fumadores, que ya bastante daño se hacen ellos mismos, de todas maneras eso como una cuestión personal, pero que manejen con mucho cuidado el tema de las colillas, que no las echen en las calles, o sino que busquen un lugar adecuado para deshacerse de ellas. Están contaminando también el aire, y obviamente también hay otro tipo de contaminación por los contenidos de sustancias químicas que tienen las colillas, y que al final, de acuerdo a algunos artículos que de los que hablan los expertos, van a parar a los estómagos de los animales, pero también al estómago de los animales humanos. Así que ojo con eso de los cigarrillos. Esta es una cordialísima, respetuosa invitación para que pues disminuyamos también el consumo de cigarrillos. Creo que eso va a redundar en beneficio de la salud propia, la de la familia, y al final a la salud de todas y de todos. Invitamos entonces a los amigos que nos están siguiendo también a compartir los programas siguientes. Esperamos en la próxima tener que ya los invitados puedan acompañarnos en el set. Ahora seguramente Filip se confundió, tuvimos allí como un cruce, me estaba llamando y no le pude atender, y luego no pude comunicarme ya con él. De todas formas, ha sido como interesante poder conversar con ustedes, y aspiro y les invito para que en los próximos programas nos escriban más, nos pongan mensajes y ganen los premios, no solamente a través del celular como lo han estado haciendo algunas personas, sino también a través de la página. Nosotros vamos a estar respondiendo desde aquí. Felicitamos y agradecemos el espacio que nos brinda la radio de la Casa de la Cultura. Agradecemos también a nuestro amigo siempre que nos ayuda desde los controles, muy eficiente en su trabajo, Panchito, que lo hace súper bien. Estamos enviando también una de nuestras compañeras, David Jenny, quien nos está mirando. Saludos cordiales desde el Centro Cultural Govindas, Quito, que nos están escuchando ahora mismo. Estupendo, así que le enviamos un abrazo muy muy fuerte, con nuestros mejores deseos para el 2020. Por supuesto, queremos saludar también a nuestros compañeros y compañeras como son Navadwip, que él siempre está acompañándonos, y también en las salidas, ¿no?, cuando tenemos que ir a otros espacios para hacer alguna cobertura. De la misma forma, saludamos también a Karina Pineda y Estefanía Pineda, a Sarasuati Rodríguez, que siempre nos acompaña también en algunos de los espacios, y que pues también inspira algunas de las cosas que hacemos. También, por supuesto, a nuestros amigos y amigas, por ejemplo, la Susi, que también nos está acompañando siempre, y no ha sido posible despedirnos, fue como complicado por todas las cosas que se vinieron en el fin de año, pero también un saludo y un abrazo muy muy fuerte para Mario Hunda. Hizo un trabajo muy muy interesante, muy bonito aquí en la radio, y queremos enviarle nuestros saludos. Igual, pues tantas personas a las que enviar nuestros saludos, más bien como un saludo colectivo para todas y todos, nuestros mejores deseos para este año, que siga siendo como un año de recuperación de derechos, un año de hacer muchas cosas en relación con la naturaleza, de la protección. Ahora vamos a ir con otra canción más para el poquito tiempo que nos queda. Nos estamos ya casi despidiendo del aire, de tal manera que enviamos una canción más para que ustedes la escuchen ahora mismo. De Yan Yunis, sur de la franja de Gaza. El sonido de las ambulancias atruena en medio de un paisaje de guerra. Las bombas no dan tregua. Un joven de aproximadamente 17 años fue baleado por desconocidos. Triste final conocido en muchos barrios. Efectuando el último viaje de su vida. Y yo no entiendo por qué, como gente se muere de hambre en la calle, mi frente. El gobierno con su política, con su fucking acción, dispara un cañón en contra de Babilón. Escucha. Y ya no quiero más muertes ni violencia, que no se riegue sangre en estos días de tragedia. No quiero más competencia ni abusos policiales, no quiero más matanza a los pobres animales. Yo sé que no somos ciegos, ni vendedores de falso ego. Yo y otro era un verdadero, entiendo tu mente. Primero con fuego, lo digo sincero yo, mirando hacia el cielo hoy. Y voy, y voy, guerreando estoy, luchando con fe. Ea, ea, ea, ey, oh, oh, oh, hoy. Y caminando voy. Ea, ea, ea, ey, oh, oh, oh, hoy. Siempre fuerte soy. De tragedia, no quiero más competencia ni abusos policiales, no quiero más matanza a los pobres animales. Bueno, entonces con eso damos por terminado el programa de hoy. Les abrazamos con el alma, les queremos muchísimo, aspiramos continuar con su audiencia, con su compañía. Nos veamos el próximo domingo entonces, volvamos a saludarnos. Vamos a tener un programa muy interesante. La idea es hablar precisamente sobre una preocupación que muchas personas a la hora de intentar cambiar de tipo de alimentación piensan en las proteínas, así que están invitados para el domingo próximo y hablar sobre proteínas. Esperamos que ustedes interactúen un poco más, que nos escriban, que nos pregunten. Está abierta esa posibilidad y estamos buscando una manera también de poderles escuchar durante nuestros programas. Tal vez ya les indicaremos la forma, pero queremos oírles, queremos su opinión, queremos que ustedes también estén al aire y que se manifiesten. No lo olviden, amen mucho, amen con pasión intensa, defiendan sus derechos. Un abrazo muy, muy fuerte. Soy Raza Bihari desde la radio de la Casa de la Cultura en el programa Ser Más Animal. Muchas gracias. Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal. Sudamérica.